contaba los minutos para estar en el lugar en el que tenía que estar. Es un lugar donde la hora de la Argentina nos requiere a todos estar al frente para consolidar este proceso de transformación que iniciamos en el año 2003. He allí la grandeza humana, junto a la convicción en un destino político, encarnándose en un hombre de veras excepcional. Un hombre que le entregó la vida a su pueblo, que se consagró a servirlo con inquebrantable lealtad y con infinito amor. La memoria erige el tiempo, decía Jorge Luis Borges, y vaya que la Argentina de hoy ha recuperado plenamente la salud de la memoria, y por eso mismo erige libre y soberanamente su tiempo, el tiempo de los nuevos amaneceres que ha dejado definitivamente atrás a la oscura de los opresores. Por supuesto, Néstor fue magno artífice de esta Argentina que volvió en sí, reencontrándose con su conciencia histórica, reencarnando su dignidad. Néstor es, lo dijo con Miguel Ángel Asturias, lo digo con Miguel Ángel Asturias, la lucha que no termina contra la impunidad, contra el olvido. Cuánta pasión y cuánta tenacidad puso en reivindicar a las víctimas del gorilato argentino, conociendo como conocía lo que fueron aquellos años de tinieblas. Hay que volver una y otra vez sobre sus palabras, porque tienen el acento de la verdad. Queremos que haya justicia, queremos que realmente haya una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelvan a recordar, recuperar y tomar como ejemplo a aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen y una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, su vida, sus madres, que ha dejado sus abuelas y que ha dejado sus hijos. Cuánto alegra saber hoy que Néstor es memoria viva de los argentinos y argentinas. Memoria viva, valga la reiteración, que trasciende al vago e inerte recuerdo para hacerse combativa presencia en el corazón de cada una y cada uno de ustedes, compatriotas suyos y nuestros. Así lo demostraron el domingo 23 de octubre, acudiendo masivamente a las urnas electorales para reafirmar el proyecto de liberación nacional al que le diera alma y vida. Néstor no aspiró a otra gloria que a la de cumplir con el sagrado propósito de levantar de nuevo a la patria austral, fundida y en el piso como la había encontrado al asumir la presidencia. Cada nuevo día Néstor vive en Cristina. Cada nuevo día Néstor triunfa con Cristina. Y cuánta razón tiene el gran pensador argentino Ricardo Forster. Un hilo de continuidad sólida atraviesa lo inaugurado por el flaco Desgarbado y su compañera de vida e ideas. Desde el corazón de su pueblo, una y otra vez, Néstor vuelve a ser del tamaño de su compromiso. Y su compromiso es del tamaño de su amada Argentina. Néstor no saldrá jamás de ese infinito corazón que lo lleva consigo y lo arrulla, para que desde allí siga soñando y labrando la tierra de la justicia y de la igualdad. Pero este gran paladín popular fue al mismo tiempo un genuino adalid de la unidad. Así lo definió cabalmente el mismo Ricardo Forster, alguien que reescribió con otra escritura el vínculo de la Argentina con sus hermanos latinoamericanos, sabiendo, como lo supo desde un principio, que era el destino que nos venía esperando desde los albores de las gestas emancipadoras, desde la presidencia de la República Argentina y desde la Secretaría General de la UNASUR. Néstor sirvió con lucidez y compasión a la causa de la unidad suramericana y nuestro americana. En ello fue un peronista convencido y por eso mismo consecuente. Yo debo decir que Néstor comprendió, con su visión de águila, la necesidad histórica y política de establecer una alianza estratégica entre la Argentina y Venezuela. Tras 180 años de la entrevista de Guayaquil, los hijos de San Martín y los hijos de Bolívar volvimos a abrazarnos, reemprendiendo juntos la gran obra que quedó inconclusa, nuestra definitiva independencia. El largo camino de Caracas a Buenos Aires quedaba felizmente abierto. Por él, seguimos con Néstor como vigía, señalando el rumbo. Ya para finalizar estas líneas, permítanme, hermanas y hermanos argentinos que me leen, dirigirme a él, a Néstor. Compañero, amigo, hermano, la muerte no pudo matar a tanta vida hace un año en el Calafate. La muerte nunca podrá matarte porque tu nombre es pueblo. Y el 23 de octubre del 2011 has vuelto a vencer. Esto es,

Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, hoy un día especial. Comenzamos leyendo la carta de Chávez a Néstor Kirchner, ya que el 27 del corriente mes se cumplió un año de su fallecimiento y la verdad que nos parecía oportuno poder realizarle un mini homenaje. Bueno, este corto, digamos, el audio de este corto que hicieron los compañeros de la agrupación John William Cook es llamado Fuegos de Octubre, y en parte nosotros durante todo este mes lo que quisimos ir trabajando fueron fechas de octubre que como agrupación, que como país, que como peronistas nos han marcado, ¿no? Así, sí, el pasando 17, por el 17 de octubre, el 23 de octubre y el 27 de octubre. Sí, creyendo que en realidad no hay mayor homenaje que se le pueda hacer a Néstor que lo que sucedió el domingo pasado, el domingo 23 de octubre, cuando Cristina ganó nuevamente las elecciones. Y la verdad es que esto en parte lo construyó él, ¿no? Él fue una figura muy importante de todo esto que estamos viviendo hoy, y consideramos que es, digamos, importante poder homenajearlo y hacer un repaso por todas las cosas que significaron tanto para nuestro país. Sí, también un homenaje que le brindó la realidad, podríamos decir, es la condena a 12 de los 18 represores acusados, condena a prisión perpetua a 12 de esos 18. Hubo dos absoluciones y el resto fueron penas de entre 16 y 25 años de prisión. También esta, creemos que es un, digamos, un homenaje que la realidad ha dado esta semana y que, bueno, que expresa un poco el camino abierto en el 2003 y la lucha de los organismos de derechos humanos fundamentalmente. Sí, por eso antes de hacer el repaso, como les decíamos, de su vida en relación con la política, vamos a escuchar un audio para ver qué es lo que decía Néstor cuando recuperaba este centro clandestino de detención también, que fue la ESMA. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades, y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre, son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Ahí escuchábamos el discurso de Néstor Kirchner el 24 de marzo del año 2004, en donde, como decía mi compañera Flor, estaba inaugurando este Museo de la Memoria en lo que fue la ESMA, que fue uno de los centros de detención clandestina más importantes que tuvo la dictadura y por los cuales la semana pasada, se estuvieron condenando a prisión perpetua a 12 represores, entre ellos Astiz y Acosta. Sí, por eso la verdad es que hoy, en este homenaje que le estamos haciendo al compañero Néstor Kirchner, en este intento de repaso sobre los hechos más importantes que llevó a cabo para nuestro país, nos parece que una forma de homenajear es también traer a cuentas lo que estuvo pasando la semana pasada con esta sentencia, porque bueno, él fue una figura esencial en que los juicios a la Junta se reanudaran, desde el lado más simbólico, que fue bajando el cuadro de Videla, de reabrir la ESMA y desde un sentido distinto. Vos me comentabas hoy qué es lo que Carlos Menem quería hacer en la ESMA. Sí, en un discurso también dado durante la presidencia de Menem en los 90, él había propuesto trasladar la ESMA a otro lugar y en ese sitio colocar un monumento a la unidad nacional, digamos, establecer ahí un símbolo de la unidad nacional, de algún modo como queriendo, digamos, suspender la posibilidad de los juicios y establecer una pacificación. Sí, como reconciliación, como no, claro, tenemos rencor, no tenemos ningún tipo de bronca. Y que en realidad, digo, Néstor, desde el discurso que recién escuchábamos, decía, lo que me mueve no es el rencor, lo que me mueve es la justicia. No era un sentimiento personal hacia la Junta, sino realmente la necesidad de que para poder construir un país digno tenía que suceder estas cosas que están sucediendo hoy, ¿no? Y que también, obviamente, queremos resaltar que si bien Kirchner fue una figura importante en esto, también si en nuestro país todo este avance que se está dando es posible, es también gracias a los organismos de derechos humanos que hace más de 30 años no paran de pelearla para que esto se dé, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ahora vamos a hacer un breve recorrido por estas acciones que creemos fundamentales para nuestro país y que Néstor llevó a cabo. Sí, vamos a empezar con una breve recapitulación de sus comienzos en la política en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Bueno, Néstor Carlos Kirchner nació el 25 de febrero de 1950 en Río Gallegos, descendiente de inmigrantes suizos y croatas. Se interesó desde su juventud por la política, comenzando a militar en la juventud peronista. Para 1986, Kirchner consiguió el respaldo suficiente para ocupar su primer cargo institucional de relevancia. Ganó las elecciones para intendente municipal de Río Gallegos, dando unas primeras muestras de su capacidad política. En 1991, Néstor Kirchner asumió un reto mucho mayor. Se postuló para el cargo de gobernador de Santa Cruz. En los comicios de ese año consiguió sacar un 61% de los sufragios y ocupar ese cargo hasta el 2003. Durante su gobernación, su provincia redujo ampliamente el déficit comercial, llegando y manteniendo un equilibrio fiscal durante casi 10 años. Su capacidad economicista comenzaba a dilucidarse mucho antes de que encarase la presidencia. En 1995, Kirchner rompió definitivamente con el menemismo, ubicándose en el sector de su mayor opositor, Eduardo Duhalde. Durante la crisis política de los años 2001, 2002 y 2003, Néstor Kirchner tuvo un gran impulso político. Para los comicios posteriores a la presidencia de Duhalde, fue seleccionado como el candidato a presidente por el Partido Justicialista tras la negativa de Reutemann y de la Sota, quienes fueron contactados antes que el santacruceño. El 25 de mayo de 2003, Kirchner asume la presidencia con el menor número de sufragios en la historia argentina, 22,24%, incluso siendo derrotado por Carlos Saúl Menem, quien obtuvo el 24,45% de los votos y se retiró en la segunda vuelta. Su primera promesa presidencial fue que la Argentina no pagaría la deuda externa a costa del hambre ni la exclusión de los argentinos. Desde los principios de su presidencia, Kirchner encaró una reestructuración de las políticas estatales en cuanto a los derechos humanos. Para esto, en el 2003, solicitó al Congreso que se realice un juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que era considerada menemista, y había otorgado perdones a los militares responsables de la dictadura de 1976 al 83. Ya en el año 2005, la reformada Corte Suprema declaró inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida, reanudándose los juicios a las juntas militares. En cuanto a la política económica, en el 2003, el gobierno abre un canje de deuda al 25% del valor de los bonos. En marzo del 2005, Kirchner anuncia que el 76% de los acreedores ingresó en este proceso. El resto de los tenedores inician causas legales contra el Estado. En el 2006, la Argentina cancela su deuda con el FMI en un único pago de 9.500 millones de dólares con reservas presupuestarias y del Banco Central. En el 2005, Kirchner rompe definitivamente con Eduardo Duhalde, lo que provoca la renuncia de Lavagna, ministro de Economía. Y su esposa, Cristina Fernández, consigue una amplia victoria en los comicios para la renovación de las cámaras, casi un 30% en diputados y un 45% en senadores. En el 2006, el gobierno argentino comienza un litigio con Uruguay por la instalación de la planta papelera Botnia y sus efectos contaminantes sobre el río Uruguay. En el 2007, poco antes de las elecciones presidenciales, se desata la polémica de la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. De todos modos, en diciembre de ese año, Néstor Kirchner entrega el bastón de mando a su esposa Cristina, quien acababa de ganar en los comicios con un 45% de los votos, el doble de lo que él había obtenido. Desde ese momento, el expresidente promete desaparecer de la escena principal de la política. Sin embargo, su regreso no se hace esperar y en el 2008 vuelve a los podios por el tema de las retenciones a la exportación agropecuaria. Durante la presidencia de su esposa, comienza la ruptura definitiva con el Grupo Clarín y se entabla una nueva batalla por el tema de los medios de comunicación masiva. En el 2009, Kirchner sufre una grave derrota en las elecciones legislativas. Se postula como candidato para la provincia de Buenos Aires y es derrotado por la Unión PRO de Narváez. En tanto, el Frente para la Victoria retrocede consiguiendo el 31,2% de los votos y perdiendo la mayoría en la Cámara de Diputados. En mayo del 2010, Kirchner asume la Secretaría General de la UNASUR. Su primera acción es visitar Paraguay para promover la integración regional. También participa en la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. El 27 de octubre del 2010, a las 9:15 de la mañana, Néstor Kirchner padece un paro cardiorrespiratorio que le provoca muerte súbita. El país se conmociona por la noticia. Su biografía, sus acciones, su vida es revisada y se decretan 3 días de duelo nacional. Bueno, quisimos realizar este pequeño repaso por las acciones que consideramos más importantes. Sí, por ahí podemos destacar el tema del juicio de la Corte Suprema Menemista, que permite dar un vuelco institucional importante a nuestro país y después en el 2005... declarar la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Sí, a su vez el combate al neoliberalismo que se genera independizándonos del FMI, al pagar la deuda ya no tuvimos que seguir respondiendo a los mandatos del Fondo Monetario Internacional. También le reconocemos el que haya puesto la política en un primer plano, que simbólico y significativo fue al morir, cómo se llenó esa plaza de jóvenes que sintieron de una manera muy especial esta pérdida y que a partir de ese momento comienzan a integrarse masivamente en distintas agrupaciones o por lo menos, si no es directamente desde la militancia, a interesarse un poco más por la política, ¿no? Sí, un proceso que ya se venía dando de todas maneras hace varios años, ¿no? De esto del retorno a la política, a la militancia, y que bueno, que hoy continuamos profundizando. Vamos a pasar los números de teléfono para que ustedes se puedan comunicar, que son el 466-6559, el celular es el 156154-0359 y pueden también comunicarse con nosotros a través de la herramienta del Facebook, que es Agrupación John William Cook. Bueno, volvemos nomás en un ratito con otro tema. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas,

Por ser bueno me pusiste la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora... Volvemos y ya estamos escuchando de fondo al cantautor que vamos... Y le pifiaste. Le pifié. Tengo que decirlo. Compositor. Compositor, el era compositor y letrista. Enrique Santos Dijépolo. El que cantaba recién era Edmundo Rivero. Ahí está. Sí, era, que era un tema compuesto y la letra hecha por Enrique Santos Dijépolo, que era chorra. Buenas tardes, Santi. Buenas tardes a todos los radioescuchas y a Matías. Buenas tardes porque extrañábamos tu columna, ya que nuestros oyentes son amantes de la música, así que es importante tu aporte en este programa. Está bien, sí, el lunes pasado falté, tengo que admitirlo, no pude venir. Fue un domingo muy, muy cargado. Muy atareado, ¿no? Muy atareado, sí, ¿no? ¿Fuiste fiscal vos también, Santi? ¿Qué? ¿Fuiste fiscal? Fui fiscal durante todo el día, después festejamos acá en la Plaza de Moreno, así que dormí hasta muy tarde. Ah, pero nosotros estuvimos acá igual como y siempre. Bueno, voy a decir nada. Enrique Santos Dijépolo, para seguir con el tema que nos compete, nació en el barrio porteño de Balvanera el 27 de marzo de 1901. Tras fallecer sus padres, su hermano Armando, varios años mayor que él, se hizo cargo de su crianza. Enrique se formó viendo teatro de la mano de su hermano, el gran dramaturgo del grotesco río platense, y poco después se sintió atraído por las artes populares. Llegó al tango después de haber probado con suerte dispar la autoría teatral y la actuación. La decisión de convertirse en un autor de canciones populares fue resistida por el hermano, y no puede decirse que las cosas le hayan sido fáciles al debilucho y tímido Dijépolín. Una tibia influencia familiar, Santo, el padre, fue un destacado músico napolitano establecido en Buenos Aires, puede haber sido una primera señal hacia el arte combinado de la organización sonora y la letrística, pero la revelación no fue inmediata. Por el contrario, tanto el insípido Bizcochito, su primer composición, hecha a pedido del dramaturgo Saldías, como el notable y revulsivo Qué Bachaché, editado por Julio Korn en 1926 y estrenado en el Teatro de Montevideo bajo una lluvia de silbidos, fueron un mal comienzo. Pianta de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requetí amurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. ¿No te das cuenta que sos un engrupido? ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda. La suerte del obstinado autor cambió en 1928, cuando la cancionista Azucena Maizani cantó en un teatro de revistas Esta noche me emborracho. Días después del estreno, los versos de aquel tango circularon por todo el país. Los músicos argentinos de gira por Europa lo incluyeron en sus repertorios, y en España la composición gozó de gran popularidad. Había nacido el Dijépolo del tango. Ese mismo año, la actriz y cantante Tita Merelo retomó el antes denostado Qué Bachaché y lo puso a la altura de Esta noche me emborracho. La honradez la venden al contado. Afané y descangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret. Flaca, dos cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nuez. Chueca, vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado mostrando al compadrear el cuero picoteado.

de la clase media. Y que le costó, como vos decías, que muchos le empezaran a dar la espalda, ¿no? Claro, muchos le empezaron. Claro, y aparte, eso también fue decisivo para su estado de salud, digamos. Pensá que al tipo se le vino en contra todo. También su hermano no era simpatizante tampoco del peronismo. Y también hubo un problema ahí en la familia, como que quedó muy aislado y recibía llamados a la noche, lo llegaron a amenazar, muchas cosas. Muy fuerte fue realmente oponerse a todo eso, que el ambiente en que él vivía. Santi, te agradecemos mucho. Disculpa que te interrumpí. Pasa que tenemos un llamado. Ah, bueno, buenísimo. Igual te invitamos a que te quedes para escucharlo. Bueno, vale. Estamos por aquí. Bueno. Un abrazo grande, Santi. Gracias. Estamos. Por esta ley vamos, luego de la derogación que en junio de 1976 hiciera la dictadura, vamos a incorporar a los feriados nacionales lunes y martes de carnaval. Por eso, en el 2011, el primer año del tercer centenario, vuelven los carnavales a la República Argentina. Grande se puede hacer sin alegría. Los pueblos deprimidos no vencen. Estamos ahora sí en comunicación telefónica con Oscar Elías, que es uno de los responsables del Partido de la Victoria en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andás, Oscar? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, te queremos hacer algunas preguntas, en realidad charlar y contarle a la audiencia sobre la inauguración la semana pasada de la Casa Central del Partido de la Victoria en Capital, ¿no?, que lleva el nombre de Néstor Kirchner. Sí, justamente hoy todo el programa un poquito se lo estamos dedicando a Néstor, así que por ahí nos parecía importante empezar a hablar sobre la importancia que tuvo la figura de Néstor Kirchner en la constitución del Partido de la Victoria. Bueno, fundamentalmente nosotros comenzamos allá por el 2001, hace esta charla cuando Aldo Sampedro, que es la conducción del Partido de la Victoria a nivel nacional y provincial, actual intendente de Bragado, en todas las charlas que se tenían se solicitó la apertura, le solicitó Néstor a Aldo que construyera el Partido de la Victoria en la provincia, a efectos de que todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con el PJ, con algunos otros partidos y demás, fueran digamos, tratando de ir viendo en el Partido de la Victoria un esquema donde no era tan rígido, donde se podía discutir la política, donde, bueno, había un proyecto para adelante que recién se empezaba a discutir para el 2007, que después, bueno, las cosas del destino y además de la política de la Argentina quiso que se adelantara al 2003. De ahí fue que quedó constituido el Partido de la Victoria y a partir de ahí, bueno, fuimos trabajando, un trabajo de hormiga, tranquilos, fuimos avanzando en cada uno de los territorios. Por supuesto que es un partido todavía chico en su esquema, pero grande en el pensamiento, ¿no? Claro. Venimos asistiendo los últimos meses, los últimos tiempos a como un renacer en las energías, en las fuerzas de esta herramienta, ¿no?, de construcción que es el Partido de la Victoria. Bueno, un hecho importante es la inauguración de esta Casa Central. Nosotros acá también en Moreno trabajando, coordinando la herramienta del partido acá en nuestro distrito. Por ahí, ¿qué te parece, digamos, qué función o qué desafíos tiene que cumplir el partido de la Victoria en los próximos años en la profundización del proyecto nacional? Y nosotros consideramos que va a tener en los próximos años una labor esencial, porque fundamentalmente Néstor no solamente hizo los gestos, sino que cumplió con todo lo que dijo, con los no y con los sí. con los no, con aquello del FMI, con todo aquello de no dejar la corporación el manejo de la política. Cuando tenía apenas el 22% de los votos, había un 25% desocupado. Y con el sí, con aquello de Luna Sur, con aquello de estar con Latinoamérica hacer realidad lo que se venía diciendo hacía muchos años, pero conducir lo que fue la UNASUR en su momento y unir a toda Latinoamérica detrás de un objetivo que se va viendo en el correr del tiempo la importancia que tiene y la importancia que adquirió la Argentina a través del criterio y de los logros y de los hechos que fue produciendo Néstor Kirchner y que hoy tiene la continuidad en nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner. La casa, fundamentalmente, para nosotros, cualquier apertura de una agrupación política y fundamentalmente que se llame Casa Néstor Kirchner, que fue ese emblema para nosotros que no dejó las convicciones, como decía él, en la puerta de la Casa Rosada, sino que profundizó las contradicciones de los monopolios en la Argentina y realmente dio una batalla que, a pesar de la debilidad de la cantidad de votos que tenía Néstor en ese momento. Uh-huh. En este momento se hace vital porque todos sabemos que Cristina no tiene reelección y consideramos que vamos a tener algunos tropiezos y algunas miradas diferentes de todos aquellos que vienen adhiriendo a la política, para llamarla de alguna forma, del kirchnerismo, pero que calculo que a través del tiempo va a salir la ambición de cada uno de aquellos que no son capaces de mantener posiblemente los logros que hemos tenido. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer para el futuro es renovar fuerzas, agrandar el Partido de la Victoria, que lo estamos haciendo. Estamos armando la quinta sesión electoral, estamos armando la sexta sesión electoral, con la primera ya hay un buen número de distritos, en la tercera también, en la segunda también, en la octava y en la séptima. Venimos trabajando fuerte porque consideramos que la batalla va a ser dura a partir del 2013, pero queremos tener en los distritos la voz de, y para nosotros la presencia, porque nunca va a estar entre los ausentes de Néstor, y de Cristina, por supuesto, pero sabemos que vamos a tener una lucha porque empieza el desgaste del kirchnerismo, para llamarlo de alguna forma, a partir de esta etapa. Claro, y continuar en esto de ir articulando aquellos espacios, aquellos grupos que no están dentro de algunas de las estructuras nacionales, ¿no? Y que o por elección o por no sentirse representados, pero que está bueno que puedan abrevar, digamos, en una herramienta como es la del Partido de la Victoria para aportar a esta profundización y a este desarrollo de la construcción nacional, ¿no? Nosotros los que pensamos con respecto a eso, bien lo estás manifestando vos, además es sumarle, porque siempre que pensamos en los partidos los pensamos únicamente como herramienta. Nosotros tenemos que tratar de conformar esta herramienta en un movimiento nacional y popular, además con todo un esquema de capacitación, con todo un esquema de preparación, de ir formando los cuadros, es decir, de tener el suficiente pensamiento como para poder llevar el proyecto nacional y popular adelante y que no tenga fundamentalmente dobleces. Para esto necesitamos un poco más que la herramienta. Necesitamos el movimiento popular y nacional dentro de esa herramienta y además de eso necesitamos, lo que dice Cristina, el puente de plata, ¿no? Los jóvenes fundamentalmente que en este momento cumplen un rol fundamental, que lo cumplieron toda la vida, pero fueron engañados, es decir, hubo una doble lectura siempre con los jóvenes, siempre se les dijo que el futuro estaba por venir, que ellos podían esperar, pero en realidad el futuro es hoy. Y como el futuro es hoy, la presencia de los jóvenes en nuestra mesa de discusión tiene que estar presente. No como juventud, sino como un individuo más que está haciendo política con su opinión y con sus estrategias, para que se sume todo el mundo a tratar de lograr esa Argentina que todo. Hola. Hola. Sí, hola, se está por cortar, pero bueno. Hay algo ahí que... Sí, se nos está por acabar la tarjeta, por eso. Pero bueno, está más que clara la idea. Continuaremos, por supuesto, aportando a la construcción, al fortalecimiento de esta herramienta. Y bueno, charlamos en otra oportunidad más en profundidad. Bueno, ahí se nos terminó la tarjeta. Era Oscar Elías, uno de los referentes a nivel provincial del Partido de la Victoria, este partido con el que Néstor Kirchner llega en el 2003 a la presidencia nacional, ¿no? Es la herramienta que él, junto a un grupo de compañeros como Aldo San Pedro, que hoy preside esta herramienta, bueno, desarrollan en ese momento y que hoy continúa vigente y con el objetivo de aportar al momento. Sí, queríamos entrevistarlo, ya que, como bien decíamos hoy, el martes pasado fue el acto de inauguración de la Casa Central, donde nosotros como agrupación John William Cook y también como integrantes del Partido de la Victoria asistimos. Y bueno, la verdad que nos parecía significativo poder hablar con él y a su vez seguir recordando a Néstor en el día de hoy, que bueno, que es un programa un poco dedicado a él. También quería aclarar que no estábamos saliendo por internet por problemas técnicos, pero que bueno, este problema ya se solucionó, así que bueno, los que les es más cómodo escucharlo por ahí ya lo pueden ir haciendo. Así que bueno, nos vamos a un breve corte y volvemos en un ratito nomás. Un grito de corazón. Voces de la militancia. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Muy bien, 8:05 de la noche, nos metemos en la segunda hora de Un Grito de Corazón. Si quieren comunicarse con nosotros, las vías son el 0237-466-6559 y 011-1561-540359. Si quieren también, a través de la herramienta del Facebook, pongan Agrupación John William Cook y bueno, y van a acceder a la comunicación en vivo y en directo con nosotros. Voy a presentar ahora a Oscar, que es un compañero, miembro del sindicato de canillitas. Él es trabajador canillita. ¿Cómo andás, Oscar? Hola, bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la idea era poder difundir y convocar a una actividad que van a estar realizando este domingo 6 ya de noviembre, por el Día del Canillita, justamente. Y bueno, ¿querés contarnos un poco sobre la jornada y sobre el Día del Canillita? Sí, cómo no. Mirá, lo que tenemos pensado hacer es el domingo, como decías vos, en la Plaza Buján, como los lectores y la sociedad se junta ese día en ese espacio público a compartir qué es ese día para nosotros y qué representa para los canillitas hoy día hablar de la comunicación, del derecho a la información, la libertad de prensa, cómo los monopolios compran todos los medios, cómo nos engañan a nosotros y cómo engañan también a la sociedad, cómo les mienten a todos, ¿no? Y lo que queremos compartir es no solamente el día festivo desde nosotros como canillitas, sino convocar a la sociedad que tenga otra realidad de los medios de comunicación, y vamos a hacer un encuentro educativo, cultural, festivo, ¿no? Pero siempre hacia los demás. ¿Por qué se celebra el Día del Canillita? Bueno, en el trayecto histórico hay un escritor uruguayo que es Molina Campos, Florencio Sánchez, disculpen, que él fallece un 7 de noviembre, ¿no? Entonces, en recordatorio a este compañero escritor, que él describía a los canillitas vendedores flaquitos, con las piernas flaquitas, entonces referencia a las piernitas como canillitas, desde ahí lo identifica. Y bueno, nosotros retomamos lo de este compañero que fallece un 7 de noviembre. Pero desde ahí, ahora lo que vamos a rescatar como día histórico nosotros, a través del peronismo en 1947, que Perón, en ese momento de gobierno, nos da ese día como día de descanso. Que nosotros lo retomamos como un día de paro, un día de lucha, un día de batalla contra estos monopolios. Y el paro significa un día más de pelea. Pero como no alcanza, como trabajadores canillitas, hacia los monopolios, que no los quiero nombrar, que son los que les mienten a la sociedad. Entonces nosotros vamos a convocar a los vecinos, a los lectores, vamos a hacer volanteadas en todas las paradas diarios para informar esto. Bueno, los canillitas también hacemos centros culturales, hacemos bachillerato popular, hacemos militancia política, sindical, pero relacionándonos siempre como trabajadores. ¿Qué actividades concretas va a haber en la Plaza Buján? ¿Desde qué hora es? Sí, nosotros sabemos que en la Plaza Buján van muchos músicos a aprovechar el espacio y a nosotros nos van a dar un espacio de la tarde. Y lo que nosotros vamos a exponer con compañeros que tienen un par de murgas, algunos compañeros tienen centro cultural en los bachilleratos y van a dar danzas folclóricas, después hay compañeros que tienen bandas de rock, así que en un momento de la tarde vamos a exponer eso con volanteada, con un agite masivo y también respetando a los otros espacios que están compartiendo ese momento, pero lo que queremos es construir una relación social de llegar a todos. Bueno, no sé si querés por ahí comentar algo más de la actividad de ustedes, del espacio del sindicato, aprovechar estos momentos, si no, bueno, queda hecha la invitación a todos nuestros oyentes para este domingo. Sí, este domingo es a partir de las 2 de la tarde, es la actividad en la Plaza Buján, hasta que baje la tarde, ¿no es cierto? Agradecemos también el espacio de la William Cook, a ustedes que nos han invitado y desde ya están invitados a que vengan a participar de este día festivo, ¿no? Es el único día, ¿no? Que no, en el año, no laboral. Sí, en realidad nosotros tenemos 3 días de feriados, que son el Día del Trabajador, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Tenemos 3 días feriados y demás. Nosotros tenemos una lucha muy, muy fuerte, como te decía, de los monopolios. Entonces no alcanza como trabajadores canillitas. ¿Qué relación tenemos que tener con los periodistas, con los gráficos, con los laburantes de los barrios, de las escuelas, de las salitas de salud? Entonces, una unidad siempre como laburante. Bueno, te agradecemos mucho que hayas tomado este espacio nuevamente para difundir una actividad. Así que bueno, sabes que cuenta con el espacio para cuando quieran. Y bueno, ahora vamos a ir con un temita musical de Los Piojos, es al final Esquina Libertad de Los Piojos. Mi nombre es Juan Manterola. Soy Clara. Bueno, yo soy Camilo Zarza. Soy Marcos Príncipe. Soy Mariano. Soy Ignacio. Soy Paola Bayoni. Para mí, militar es construir el poder popular. Sintéticamente es eso, construir una organización de base que avance en la construcción del poder popular. Un grito de corazón. Voces de la militancia. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Y 16 de la noche. Bueno, continuamos ahora con el informe sobre la causa ESMA, que bueno, justamente fue la semana pasada la resolución de este caso, y vamos a ir haciendo un repaso sobre lo que estuvo sucediendo. Sí, algunos de los datos más importantes, ¿no?, en este juicio histórico realizado en el Tribunal Oral Federal número 5, que condenó a 12 de los 18 acusados a prisión perpetua. ¿Sí? Después de 2 años de juicio oral y de esperas, de pruebas, de testimonios y desgarros, la sentencia de este juicio histórico porque es el primero a los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada, se condenó, como decíamos, a 12 de los 18 represores a prisión perpetua por privación ilegal de la libertad y tormentos agravados y homicidio. Entre ellos estuvieron algunos nombres emblemáticos y algunos de los nombres de mayor peso dentro de la estructura militar, como por ejemplo Jorge el Tigre Acosta, que era el jefe operativo del principal centro clandestino de la Marina, de la ESMA, Antonio Pernías, Ricardo Cavallo, Jorge Radice, Oscar Montes y Alfredo Astiz, que este último, como podrán haberlo visto los que estuvieron siguiendo el juicio por la tele, cuando escuchó la sentencia a cadena perpetua, escondió la cara, sacó pecho y una escarapela de algún lado y se la puso en la solapa, seguido fijamente por una de las cámaras de la sala, ¿no? En este gesto de desprecio hacia la justicia, hacia la soberanía popular y hacia el proceso abierto de memoria histórica. Sí, muy provocativo. Provocadoramente, sí. En la reivindicación, en definitiva, de la dictadura militar, ¿no? Así que vamos a escuchar el momento en que se condenaba a Astiz y a Acosta. Condenando a Jorge Eduardo Acosta, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua. La limitación absoluta y perpetua, que son las legales impuestas, por considerando todo autor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia. 15. Condenando a Alfredo Ignacio Astiz, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua. La inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, considerando como autor penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado, por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia. Las 12 perpetuas, cadenas perpetuas, incluyeron las acusaciones por los homicidios de los 12 integrantes del grupo de la Iglesia Santa Cruz, entre los que estaban Azucena Villaflor, las primeras madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquette. 6 de las 12 condenas a cadena perpetua sumaron la acusación por la privación ilegal de libertad, tormentos, robos de bienes y el homicidio de Rodolfo Walsh, en una decisión que implica por primera vez una definición jurídica sobre el asesinato a partir de los testimonios que se recogieron en el juicio y dieron cuenta de la presencia de su cuerpo muerto en la ESMA, pese a la desaparición de sus restos. Acosta, Pernías, Astiz, Radice, Cavallo, Ernesto Weber y Juan Carlos Fotea fueron acusados por este caso, por el caso de Rodolfo Walsh. Bueno, ahora vamos a ir con un nuevo tema y esperamos poder obtener la comunicación en un ratito nomás con Tati Almeida para poder estar charlando de este hecho histórico que se logra después de años de lucha de los organismos de derechos humanos. ¡Juicio y castigo! ¿Dónde está Videla? ¿Dónde está Menéndez? ¿Dónde está Macera? ¿Dónde está Galtieri y la justicia? Porque la libre, los que mataron y torturaron. ¿Dónde estás tú? De corazón, ajustando el sombrero a la realidad. We'll be right back. Escuchando un grito de corazón. Condenando a Reinaldo Antonio Benito Muñoz y las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a las tumas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. La memoria es una planta que florece y que sembraron. FM Moreno 90.1 Estación de radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha A primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. ¡Libertad!

Ahí está, buenas noches. ¿Qué tal, querido? Buenas noches. ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Bueno, Tati, te agradecemos primero por nuevamente prestarnos tu testimonio y queríamos preguntarte qué significó para vos la sentencia que tuvo lugar la semana pasada. Bueno, mira, lo que significó para todas las madres, las abuelas, familiares, en fin, para todas aquellas que hace años venimos exigiendo justicia, justicia legal desde ya, jamás justicia por mano propia. Ahora, sinceramente no pensábamos las madres, y al decir madres digo abuelas y familiares, por razones de edad, que íbamos a vivir para ver para poder compartir esta sentencia, ¿no es cierto? Para realmente ver así, en carne propia, digamos, que logramos otro día histórico, ¿no es cierto?, donde estos que eran los amos de la vida y de la muerte, jamás por la impunidad que había en el país, se pensaron que iban a llegar esposados a los juicios, que iban a recibir realmente esta sentencia. Vos pensá que por años veníamos pidiendo la nulidad de esas leyes de impunidad, o sea, las leyes de punto final, obediencia debida, que lamentablemente dictó el doctor Alfonsín. También hay que recordar que el doctor Alfonsín hizo un juicio ejemplar cuando él asume, después de tantos años, un gobierno democrático, ¿no? Ejemplar por el hecho de que juzgó con leyes civiles, o sea, civiles juzgaron y condenaron a perpetua a los principales de la primera junta, pero lamentablemente no supo aprovechar ese apoyo nacional e internacional que tenía él, y desgraciadamente dictó esas leyes tremendas que se instaló la impunidad en la Argentina, porque vos fíjate que en el exterior, o sea, en Italia, España, Francia, juzgaban y condenaban, pero en ausencia. Así que los tipos estaban felices de estar en la Argentina, porque no podíamos juzgarlos por estas leyes. Pero gracias a la lucha inclaudicable de los organismos, de los exiliados, de los expresos políticos, sobre todo de los sobrevivientes al horror de los centros clandestinos, son los que se presentaron, declararon, y ahí con su testimonio se pudo empezar realmente a juzgar. Pero previamente, como te digo, gracias a esa lucha inclaudicable, pero que no lográbamos los organismos que alguien nos escuchara, llegamos al 2003, claro, donde Néstor Kirchner fue el primer presidente que nos escuchó, no que nos recibió, porque otros nos recibieron también, pero fue el primero que tomó a los derechos humanos como política de Estado, o sea, un Estado presente, un Estado que empieza a hacer justicia. Anulamos las leyes, la Corte Suprema las declara inconstitucionales, y ahí recuperamos los centros clandestinos, y bueno, y recién en el 2005 pudimos empezar a juzgar a los militares. Pero chicos, no hay que olvidarse que esto fue un golpe cívico-militar, o sea, todavía falta mucho, falta mucho, pero va a llegar. No lo vamos a ver nosotras, pero sí estamos tranquilas por ese recambio que hay con ustedes, chicos, los jóvenes, que a lo largo y a lo ancho del país demuestran esa militancia, ese ocuparse del otro, esa solidaridad, compromiso, que es realmente lo que hacían nuestros hijos, ¿no? Así que ya les digo, chicos, uno sintió los otros días una alegría rara, porque hay que pensar que si estamos juzgando es porque nos faltan 30.000 hijos. Pero bueno, yo, como digo, estoy segura, como decíamos todas ahí, que en ese momento nuestros 30.000, o sea, Alejandro, mi hijo, y los 30.000, junto con Néstor Kirchner, en algún lado estaban, levantando los pulgares y festejando con nosotros, ¿no? Sí, obviamente. Nosotros hoy estamos dedicándole un poco este programa a Néstor Kirchner, repasando las cosas más importantes que nos dejó a nuestro país. También estuvimos hablando acerca de la importancia de su figura en todo esto que estamos viviendo, ¿no? En la recuperación de la ESMA. Totalmente. En un montón de cuestiones, justamente mi compañero hacía la relación sobre lo que Néstor quiso para la ESMA y sobre lo que Menem quería para la ESMA, ¿no? Totalmente. Acordate que quería el gran parque de la reconciliación. Dios mío. Por eso te digo, pobre Néstor, ¿cómo recibió al país, ¿Cómo lo recibió al país? Pero bueno, ahí tenés esta política de Estado, este proyecto de país que lo empezó y lo continúa Cristina, ¿no? Obviamente, y también un poquito de orgullo nos da el tema de ser uno de los países de la región y también a nivel mundial que más avanzado está con esta situación y que nosotros creemos que más allá de la figura de Néstor y de una posibilidad política que se abrió, como vos decís, de escucha, de también acompañar el reclamo, también el hecho de la lucha de ustedes, ¿no? Que no en todos los países existe. No, por supuesto. Tan organizado y tan incansable, como vos decís. Tal cual, querida. Vos pensás que las Madres de Plaza de Mayo, esa agrupación de mujeres que a 30 y tantos años seguimos de pie, más allá de los bastones, de los carritos, de las madres, ¿no? Pero somos, es un movimiento único en el mundo, En el mundo. Así que bueno, pienso que mucho colaboramos, ¿no? Contribuimos. Tati, también yendo a lo que fue el juicio, por ahí rescatar la importancia de algunas condenas, no como por ejemplo la condena a Oscar Montes por el crimen de María Cristina Leni, que como bueno pudimos informarnos, ella había tomó una pastilla de cianuro en el momento del secuestro, ¿no? Y la carátula de este caso, digamos, hablaba de privación ilegal de libertad y tormento. Sin embargo, el CELS pidió un cambio para poder imputar a los acusados por homicidio. Exactamente, exactamente. Bueno, como ahora también, vos fijate, se está pidiendo que el hecho de la violación a las presas políticas también sea declarado delito de lesa humanidad. O sea, estamos abriendo surcos, chicos. Estamos abriendo caminos que eran impensables hasta no hace tanto, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, por eso es que, como decimos, y hay que ver que estos juicios están a lo largo y a lo ancho del país. En todas partes se están haciendo juicios, sentencias. Así que es realmente un alivio. Es un alivio y una vez más comprobar que vale la pena la lucha, ¿no? Uh-huh. Sí, también, sí, charlábamos del gesto desvergonzado, nefasto. De Astiz, ¿no? De acariciarse la escarapela, y cómo hay un sector que continúa reivindicando la dictadura, y bueno, por eso la importancia de continuar profundizando, festejando el avance en estos juicios, pero también la importancia de continuar apoyando para que claro, continúe. Por supuesto que hay que estar alerta y seguir exigiendo esto, que está encaminado, pero no hay que dejarlo caer, y eso es tarea de ustedes, chicos, de los jóvenes. Sí, y también de contar con ustedes que nos siguen acompañando, ¿no? No, por supuesto que vamos a seguir hasta que Dios nos diga basta, pero no. Después vienen ustedes, porque ustedes son la esperanza hoy, no mañana, hoy son la esperanza, donde nos acompañan, y el día que no estemos seguirán ustedes, Obviamente. Sabes que también me parecía importante en la sentencia cuando hablaban sobre el, digamos, que la pena era mayor también por el hecho de que digamos, todos los delitos que cometieron estos personajes, lo hicieron como funcionarios del Estado. También eso, ya dando lo creo. Respuesta, ¿no? Dando respuesta a varios que pedían que sean condenados como defendiendo un puesto en una guerra. Totalmente. Ahora, por ese motivo que yo te digo, que faltan tantos, tantos civiles, porque hay muchísimos grandes empresarios, aún la jerarquía eclesiástica, yo soy católica, pero las cosas como son, la jerarquía eclesiástica fue cómplice total, total con la dictadura. Recién hemos condenado a von Bernich y falta. Gracias a Dios tenemos a aquellos que limpian lo que es esa complicidad, como los Mujica, ¿no es cierto?, los Angelelli, los Ponce de León, las monjas francesas, los palotinos, en fin, y tantos, tantos otros que, como decía Angelelli, Monseñor Angelelli, practicaban la verdadera religión con una oreja en el pueblo y la otra en el Evangelio, ¿no? Uh-huh. Así que por eso te digo, falta, pero ya está llegando, todo va a llegar, ¿eh? Bueno, Tati, la verdad que te agradecemos muchísimo y bueno, vamos por más. Ya lo creo que sí, vamos por más. Muchas gracias, un chicos. Un abrazo. ¿Eh? Un abrazo, Tati. Hasta chau, luego, chau. Querido. Chau, chau. Tenés aquí a la agonía, oscilando entre historias. Podemos ser lo mejor o también lo peor. Estás escuchando Un Grito de Corazón. La prisión de la semana. Ocho y 53 de la noche. Veníamos escuchando un tema de la Bersuit, muy lindo, hace mucho que no lo escuchaba. Antes habíamos escuchado un tema de Capanga, también otro de Los Redondos. Hoy fue un día muy musical. Ya estamos casi entrando en el final del programa, pero antes no podía faltar la presión de la semana. Así es, hay algunos temas para resaltar. Esta vez no tenemos preparados los audios, pero sí vamos a comentarlos. Algunos de ellos tienen mucho que ver con lo que venimos trabajando esta última hora, que es con los juicios a los represores de la dictadura militar. En este caso, ¿qué está pasando con esto en Uruguay y en Brasil, ¿no? De alguna manera, festejar ciertos avances, pero también mostrar, tal vez comparando los procesos que se están dando en estos países, a diferencia de, como charlábamos con Tati Almeida, de lo avanzado que está haciendo en nuestro país. El Congreso de Uruguay aprobó una ley que asfixia la amnistía para los militares de la dictadura. Esto genera expectativa, pero también cautela. Los familiares de desaparecidos y ex detenidos durante la dictadura uruguaya expresaron su satisfacción luego de que el gobernante del Frente Amplio, en este país de Uruguay, sancionara una ley que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. La nueva norma asfixia la llamada ley de caducidad, que amnistió a los militares y policías del último régimen militar. Mujica dijo que promulgará la nueva ley antes del 1 de noviembre y que la Corte Suprema tendrá la última palabra en los casos que se denuncien a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Por lo tanto, hay un avance en el sentido de que se sanciona esta ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos durante la dictadura, pero la ley de caducidad que amnistiaba a los militares sigue vigente. En Brasil se creó una comisión para crímenes de lesa humanidad. El cuerpo de esta comisión va a investigar las 400 desapariciones. Fíjate el número, ¿no? 400 desaparecidos en nuestro país fueron 30.000. Esto es todo un dato, ¿no? Muestra la gravedad en comparación de lo que significó la dictadura militar en nuestro país, ¿no? Sí. Siendo que poblacionalmente somos muy inferiores, digamos, hay un número mucho menor. Bueno, va a investigar esta comisión los asesinatos de la dictadura, pero también una ley de amnistía protege a los culpables, una ley de amnistía que continúa vigente en Brasil. La ley de la Comisión de la Verdad fue propulsada por la presidenta Dilma Rousseff. Por lo tanto, se festejan estos avances, pero todavía hay leyes que continúan protegiendo a los genocidas de estos países. Por otro lado, una noticia esta semana, una medida económica contra el lavado del dinero a una semana de las elecciones. El gobierno nacional aplica desde hoy una nueva medida económica contra el lavado del dinero. Se trata de una medida por la que la AFIP debe autorizar la compra de dólares u otra moneda extranjera en bancos y casas de cambio, que solo se autorizará a quienes tengan ingresos declarados para hacer esa compra, ¿no? Abraham Gack, que es un economista del Grupo Fénix, dijo que es un paso contra el lavado del dinero que tiende a beneficiar a quienes compren en este momento moneda con la disposición de bienes que fueron oportunamente declaradas al fisco, aunque en principio afectará a los compradores de sumas chicas. Bueno, estas eran algunas de las noticias que queríamos resaltar de la semana pasada. Sí, así que ahora sí, ya vamos entrando en el final del programa. Vamos a empezar a mandar algunos saludos. Uno para nuestra oyente de todos los lunes, Alfonsina Ibáñez, que dice que no nos está pudiendo escuchar. No sé si es que tiene algún problema con internet, pero bueno, como siempre está ahí presente, va el saludo para ella. O también para cuando escuche la repetición, ¿no? Que la pueden encontrar en nuestro sitio. Tal cual. También le mandamos un saludo a Gaby Cantero, a Rana Freiberg, a Sergio Matano, Juan Manterola, todos que estuvieron comentando en el Facebook y mandándonos saludos también. ¿Alguna actividad para recordar, Mati? Los invitamos este sábado, va a ser el festejo de los 5 años de la radio de la FM Moreno en el Churqui a partir de las 9 de la noche. El Churqui queda a una cuadra de la Plaza Mariano Moreno yendo como paso del, para Paso del Rey, de la mano izquierda, al lado de una librería que está sobre la calle. Así que los invitamos. También ese mismo día, a partir de las 5 de la tarde, va a estar habiendo un programa especial en esta radio, en donde, bueno, vamos a participar todos los programas que tenemos un espacio en esta radio. Bueno, nada más. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Sí, que tengan una muy, muy linda semana, ¿eh? Acá en esto que fue un grito de corazón. Voces de la militancia. Se anda rondando.